Me estoy volviendo loco, ya no sé qué debo hacer. Necesito una doctora que me pueda comprender. Es que mi mundo es imperfecto, no lo puedo resistir. Mis sueños